esto de esta campaña que, bueno, que se decidió lanzar también en este día, en el Día del Padre, y un pedido y un derecho que se viene, digamos, pidiendo justamente hace mucho tiempo. Sí, así es, esta campaña ciudadana, nacional, llamada Paternar, tiene este objetivo que vos bien decías de ampliar la licencia por paternidad. Hoy en la Argentina, por la ley de contrato de trabajo, son solamente 48 horas de licencia, determinada en el año 1974. Ya han pasado muchísimos años de esas concepciones familiares que otorgaban solamente 2 días de licencia a los padres, a las personas no gestantes. Creemos que es necesario ampliar esa licencia y por eso esta campaña, que queremos llevarlo a 30 días de forma remunerada, obligatoria e intransferible. Hoy en día existen varios proyectos, tanto en Congreso de Diputados como de Senadores, pero hay uno específicamente que creemos que es el más completo, el más integral, que es del diputado Itay Hackman, del Frente de Todes, que plantea justamente esto, ¿no? Estos 30 días de licencia de forma obligatoria, remunerada e intransferible para el sector privado, público, agrario y de casas particulares. Así que creemos que es necesario para aquellos padres y personas no gestantes que quieren estar con sus hijos, que quieren disfrutar de esos primeros momentos. Creemos que es un derecho, es una obligación también, que no solo nos hace bien a los padres, sino también a los bebés en su desarrollo, en su crecimiento, y por supuesto también a la madre y a las personas gestantes, que son momentos también cruciales, de mucho cansancio, de puerperio, de lactancia en muchos casos también. Entonces creemos que es fundamental ampliar sí o sí esa licencia. Con 2 días, claramente no alcanza. Con 30 creemos que es un paso importante, aunque creemos que hay que, por supuesto, ir por más, pero bueno, 30 días nos parece por lo menos una ampliación importante. Julián, decir que es un derecho que se le está vulnerando, en este caso, a los niños y a las niñas, fundamentalmente, ¿no? Más allá del reconocimiento para los padres y, por supuesto, también lo que implica para la mamá. Pero digo, el niño también es el que requiere muchas veces ese contacto, ¿no? Totalmente. Sí, sí, creemos que toda la familia, digamos, se ve beneficiada por esta presencia de los padres, de la persona no gestante, digo, en un rol totalmente protagónico, activo. Sabemos muy bien que con la licencia sola no alcanza, sino que hay que acompañar esta campaña también una concientización con respecto a nuestro rol también, el de los varones, el de los padres, claro. Y este rol necesariamente que tiene que ser activo, que tiene que ser protagónico, que tiene que hacer de la división de la crianza y de los cuidados de forma igualitaria, las tareas del hogar también, porque bueno, pues esos 30 días pueden ser mal usados también, así que digo, con la campaña y con la ley sola no alcanza, hay que acompañar esta campaña y de un debate y de una reflexión necesaria con respecto al rol de los varones y de los padres en este caso. En eso pensaba un poco, ¿no?, también con el nombre de la agrupación, ¿no?, de esta organización, Desarmarnos, ¿no?, empezar a ver las paternidades más activas, obviamente, y también asumiendo esos roles importantes de cuidado y de contención, y obviamente que no recaiga todo solamente sobre la madre, sobre la mujer. Exactamente, exactamente. Eso está pasando hoy, ¿no?, con esta idea de familia bastante retrógrada en el sentido de pensar que la mujer o la persona gestante es la encargada de las tareas del hogar, de las tareas de crianza, de cuidado, ¿no?, del espacio privado, y el hombre, al otorgarnos solamente 2 días, parece que se quiere reproducir una concepción familiar que tiene que ver con esto del hombre ser el procreador, el proveedor, el que está en los espacios públicos, y esto claramente creemos que no es así. Digo, el padre tiene que estar en la crianza y en los cuidados de nuestros hijos e hijas, codo a codo, y de igual manera que nuestras compañeras y las personas gestantes, por supuesto. ¿Esto se ha podido, por lo menos, iniciar en alguna provincia específicamente del país? Si bien es una ley que se impulsa a nivel nacional, en el caso de la provincia de Río Negro hay un avance importante en lo que tiene que ver con los trabajadores de la administración pública, en donde la licencia puede ser repartida. ¿Saben si hay alguna provincia que haya avanzado en este sentido en cuanto al planteo que ustedes hacen? Sí, a ver, como decís vos, esta campaña es nacional. Entendemos también que depende de la provincia y depende del sector. Hubo modificaciones, en algunos casos fueron y son más días. Digo, el caso particular, por ejemplo, yo soy docente de la provincia de Buenos Aires. Sí. Tuve 5 días hábiles, digamos. Quizás en comparación a esos dos es unos días más. Y vemos también que en otros sectores son hasta más días. Pero bueno, digo, creemos que en los lugares que hay mayor retraso, esto tiene que, estas discusiones tienen que darse, es una necesidad, y vemos que es una deuda de la democracia. Argentina, en un montón de materias, somos de avanzada en los derechos humanos, en materia de ampliación de derechos, en un montón de aspectos, estamos muy, muy a la vanguardia. Ahora, vemos que en este caso, Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene tan poca cantidad de días, solamente 48 horas. O sea, realmente vemos que esta tiene que ser una preocupación y una campaña nacional y de toda la sociedad, no solamente de los varones y de los padres, sino que de hecho esta campaña está siendo impulsada por sindicatos, por organizaciones sociales, por espacios de masculinidades, de paternidades. Digo, y queremos que tiene que ser una bandera de todo el país, de toda la sociedad. Y repito, no solamente esta campaña así de esta ampliación de 30 días, sino también poner sobre la mesa y poner en agenda el rol de los varones, el rol de las masculinidades, y empezar a desandar un montón de estereotipos, un montón de prácticas que los varones venimos teniendo que quizás no ayudan a esta paternidad que creemos, ¿no? Muchos padres abandónicos, muchos padres que no pasan su cuota alimentaria. Bueno, creemos que esto también se tiene que modificar. Y bueno, para esto también es esta campaña. Decías recién que hay varios proyectos y podría tratarse en las próximas sesiones. Bueno, ¿cómo esta campaña tiene que ver con eso también un poco para poder impulsar esto? Uno de los proyectos que estaba tiene que ver con ampliarlo a 10 días. Bueno, ¿cómo es este trabajo que hay que hacer ahora hasta que se llegue ese momento? Y sabemos que hay varios, uno de ellos, muy bien decías vos, es de 10 días, creemos que es insuficiente, muy insuficiente esto, ojalá se llegue a un acuerdo, ojalá se llegue a un consenso, creemos que objetivamente está necesidad política, objetivamente está la posibilidad de avanzar sobre esto, creemos en la buena voluntad de nuestros representantes para que se pongan de acuerdo y para que lleven al máximo la cantidad de días de licencia por paternidad. Creemos que 30 sería un avance importantísimo. No creemos que sea una solución de fondo, pero sí creemos que sería un avance importantísimo. Repetimos, de forma obligatoria, remunerada e intransferible para el sector público, privado, agrario y casas particulares. Así que, por lo menos, estamos impulsando y defendiendo y acompañando el que presentó Itay Hackman, el diputado del Frente de Todos, que creemos que, repito, el más acabado e integral de todos los proyectos hoy en día. Pero bueno, ojalá se pongan de acuerdo y pueda haber un consenso con respecto a esto. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Julián, por la comunicación y por supuesto seguiremos muy de cerca este tema que nos parece importante. No, a ustedes muchísimas gracias por la comunicación, por difundir esta campaña y bueno, un saludo grande para toda Viedma y Río Negro.